aquí, otro cuerpo en esta cama se despierta junto a mí. Y yo sigo igual, extrañándote y tratando de encontrarte en otros besos. Otra noche más que duermes con él, aunque sabes que en el fondo soy el dueño de tu piel. Yo deseándote, tú deseándome, y sé que así será para la eternidad. Carlito, hasta las 7 de la noche junto a Nilda Rosario. Esta tarde boletos para el concierto para ver a Mark Anthony en el Barclays Center, boletos para el concierto de Don Omar, también boletos para el Festival de la Independencia Colombiana, y también tenemos la registración para la oportunidad de llevarte el próximo jueves 11 de julio a los premios Hits en República Dominicana con todos los gastos pagos, tú y un acompañante. Eso y mucha mega música sin parar aquí, con la alegría, la diversión y energía positiva, con este servidor DJ Carlito y Nilda Rosario. A las 25, Nilda, ¿qué tenemos a las 25? Bueno, una mala noticia, pero una buena, porque nos salvamos de pagar un poquito más aquí en la ciudad de Nueva York. Se los recuerdo ya en un ratito. Bueno, seguimos. Vamos. Un galleteo, sobeteo en la lenta. Vamos pa' lo oscuro, en caleta no se dan cuenta. Ve y fuma, le da el palma y la vareta. Yeah, sale sola y sigue despierta. Mami, no, no pare. Pero no le sale. Se enteró que su gato.